A ver, Carla Ruiz. Laura Rius, disculpen chicos, hola, pero Rius. La información... ¿Es como vos al revés? Sí, somos casi hermanas. Qué lindo, Carla Ruiz y Carla Rius. Sí, Laura Rius. Disculpen chicos, pero la información la pasaron en Radio Mitre. Dice, en la radio de Clarín se rieron de la visita de Mauricio Macri a una bruja. ¿Se rieron? Qué raro está todo, santo. ¿Qué pasa? ¿Qué espacios heridos en los grupos de medios? No, pará, no, ¿cómo grupo de medios? Partidos no, políticos. Partido político, no hay espacio en los grupos de medios. Escuchá lo que dijo Solaza. ¿Qué ley? No se entiende la ley. ¿Qué ley es? Espacios heridos en los grupos de medios. No hay espacios heridos en los grupos de medios. Escúchame. Sí, tenemos la pauta. Tulio, no, pero espera, ¿qué pauta? Escúchame, ¿qué está pasando con Mauricio Macri? No. Que ahora quiere fútbol para todos también. Va a agregar una todos los días. No sé qué pasa. No te pongas mal, Tulio. Todo con cortina. Porque aparte de eso, no le va a creer nada. No, bueno. Se siente bastante acá. Bueno, no te pongas. Sí. No se obliga a que cambie el discurso, es un marido. Bueno. No digas. No voy a hacerle caso al ecuatoriano de Guadalajara. ¿Qué? ¿Por hacerle caso al ecuatoriano qué? De Guadalajara. ¿Qué? No, Tulio, no lo insulto. Eso, ascensor, Tulio, calma. Quédate tranquilo, Tulio, que vos haces bien lo tuyo. No puedo más. Es verdad, porque... No tengo que... Sí, tenés razón. Pues... Bueno, cualquiera se equivoca, Tulio. Bueno, Tulio, Tulio, vamos al espacio cedido. Basta, no lloré. ¿Dónde Héctor? ¿Dónde Héctor? No te pongas mal. Te querés matar. Y ahora no se lo puede levantar. Y a lo mejor no. Boludo de América que pone masa recargada. Bueno. Tulio, ¿para qué le pregunté? Vamos al espacio. Perdona que te pregunté por Macri. Perdóname, Tulio. No sabía que te ibas a poner. Tulio, va al espacio cedido. Pauta. Menos mal que se quiso. Frénico. ¿Por qué reclamaste frente a los bancos si te contamos que con el corralito iba a estar todo bien? ¿Por qué reclamás juicio y castigo a los militares si te dijimos que había total normalidad? ¿Por qué protestaste contra la represión si te dijimos que fue la crisis la que causó dos nuevas muertes? ¿Por qué nos señalás por la deuda externa si te dijimos que nuestro pasivo no fue adecuado en los 80 ni especificado en los 2000? ¿Por qué seguimos existiendo si te contamos que íbamos a desaparecer? Porque el diario no hace lo que quiere con vos. Pero ya vamos a lograrlo. Clarín, 70 años de periodismo. Ya está. Listo, Tulio, qué larga que es. Más, esto no es el espacio cedido. El espacio cedido son 40 segundos. ¡Hasta luego, santo! No, pará, contestame lo que te pregunto. No, lo legal no se dice.